Y hoy vamos a continuar esperando terminar el estudio que tenemos para hoy. Ahora vamos a aclarar algunas cosas para aquellos que tal vez están por primera vez o no escucharon los estudios anteriores. El énfasis que estamos haciendo en la salvación por la gracia, es decir, somos salvos, totalmente salvos. No la mitad, el 80%, el 50%, sino salvos definitivamente en el momento de recibir a Cristo. Luego, nosotros seguimos viviendo aquí. Y no siempre todos vivimos como salvos. Muchos viven como más o menos salvos, un poquito salvos, la mitad salvos, y no se sabe. Es como quien dijo, no es ni chicha ni limonada. No se sabe qué es, porque la limonada es suavecita, el chicha es muy fuerte. O sea, o como dice allá en Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente. Y o como algunos dicen, es como café con leche. El café solo es bien negro, pero la leche es blanca. Usted mezcla y sale así medio beige, medio marrón. Así los hermanos marrones, no marranos, que no es lo mismo, cuidado. Entiéndanme bien lo que estoy diciendo. Bueno, de eso hay mucho. Y hoy vamos a trasladarnos, por supuesto en forma imaginaria, a la iglesia de Corinto, allá en Grecia. Yo estuve allí, pero ya no hay más templo ni nada de eso. Lo que hay son las ruinas donde estaba la ciudad de Corinto. Y hay otra ciudad nueva de Corinto. Parte de ella está sobre la antigua ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto se terminó completamente. Era una ciudad muy importante y yo creo que la más grande de todas las iglesias de la parte de Europa, Grecia por ejemplo, y la parte de Asia Menor, la más grande seguramente era la de Corinto. Mucha gente había, pero también muchos problemas, y es lo que vamos a ver hoy. Pero primero vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver un poco algo sobre la cuestión pérdida de salvación, como algunos piensan que, bueno, tal o cual cosa, si usted hace, usted la va a perder, etcétera. E invocan algunos textos. Nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 7. Y yo quiero que ustedes, si pueden, busquen el pasaje en Mateo capítulo 7. Y vamos a leer algunos textos allí. Creo que nos va a ayudar mucho para entender luego el resto. Y luego leeremos también, seguramente, otros dos pasajes de la Biblia. En el capítulo 7, dice así, vamos a leer desde el versículo 13, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Aquí por lo menos podemos ver claramente que la gran mayoría está fuera de la salvación. Andan por el camino ancho. Si usted maneja en una carretera y tiene una carretera de 3 o 4 carriles, muy ancha, poco tráfico, qué lindo para manejar ahí. Pero si usted se mete en una carretera de solo dos vías, ida y vuelta, y hay curvas, y hay montañas, ahí hay que andar con mucho cuidado. Y más a eso agréguele nieve, aunque hablar de nieve aquí es muy difícil que se entienda, pero manejar en la nieve usted pierde totalmente el control del auto, se mueve por cualquier lado, no es como el barro, es peor, muchísimo peor. A mí me tocó hacer eso, es muy difícil, es mucho más fácil en un día lindo manejar por la carretera ancha, es mucho más fácil vivir la vida mundana, por lo menos momentáneamente. La persona se mueve, hace lo que quiere, se da el gusto que quiere, sobre todo si tiene bastante dinero. Ahora, si es pobre, por supuesto, tiene problemas. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiero que noten bien de quién se trata aquí, en los versículos que siguen. Falsos profetas. Y entonces dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Noten bien, aquí no se habla de la conducta de un cristiano que tiene buena o mala conducta. No, aquí se habla de los falsos profetas. Y esperamos algún día hablar un poco sobre este asunto de los falsos profetas. En la época cuando Jesús habló había muchos falsos profetas porque no había profetas de Dios. El último fue Juan el Bautista, ya no había más. Y en el Antiguo Testamento, por uno había 850. ¿Sí? Un Elías versus 450 profetas de Astarot y de Baal. En un 400 más 450, en 850 en total. ¿Ven ustedes el promedio? Uno por cada 850, por lo menos en una época de la Biblia. ¿Qué le parece si hoy, que estamos predicando la palabra, haya un predicador del Evangelio en toda su pureza por cada 850 falsos? De eso se habla aquí, de los falsos profetas de aquellos días. Cuando seguimos leyendo en el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que esta porción, versículos 21 al 23 de Mateo 7, se refiere a lo que hoy vemos. Hay enorme cantidad de gente que concurre a lugares donde hay muchos supuestos milagros. Allí hay supuestas sanidades y una serie de manifestaciones sobrenaturales. No estoy discutiendo si son o no sobrenaturales. Mi problema no es si hay o no manifestaciones sobrenaturales, sino cuál es la fuente. Hay solo dos fuentes posibles para que haya manifestaciones sobrenaturales: o Dios o Satanás. Satanás puede actuar también y hasta fingir que se parece mucho, que es Dios, y logrará engañar a mucha gente, y mucha gente será engañada un día, según la Biblia dice. Quería darles estos textos y yo quisiera que ustedes, si pueden, los anoten allí arriba donde dice textos de la Biblia que parecen apoyar la pérdida de la salvación. Es la parte segunda de la lección que se titula Perdido como salvo o salvo como perdido. Anoten entonces Mateo capítulo 7, especialmente versículos 15 al 20. Sí, 15 al 23. Anoten eso, porque eso les va a servir el día que ustedes quieran hacer un estudio. También anoten Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el 26. Ustedes podrán hacer su estudio luego si quieren, pero vayan a Santiago. Vamos a leer enseguida, así que busquen la cita de Santiago, capítulo 2. Este capítulo yo ya lo expliqué varias veces, pero lo incluyo ahora solo para que podamos revisar, especialmente las personas que no estuvieron antes, porque insistimos que la salvación es por la gracia, por la obra de Cristo, no por obras nuestras. Pero este texto parece comenzar mismo, donde yo le di la cita, diciendo lo contrario. Por ejemplo, versículo 14 de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha o aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle? Es obvio que si usted lee solo ese versículo, ¿qué interpretaría de eso? Que la sola fe, naturalmente se entiende en Cristo, no le va a salvar si no hay obras. ¿O no? ¿No es eso lo que dice? Leyendo así a primera vista es eso. Pero tengamos cuidado. El texto fuera de contexto es puro pretexto. Usted saca este texto, si no lee el contexto, ¿de qué se trata acá? Un solo versículo puede decir, ¿quién sabe qué? Veamos, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando a los hermanos. Y hace, dice, si aprovecha o no la fe que no tiene obras. Ese es el tema aquí. La fe debe tener obras, pero no para salvarse. Porque la obra, la, no las, singular. Para la salvación la hizo Él. Y el día que le recibimos fuimos salvos. Sigamos leyendo. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para que la fe que nosotros profesamos tener tenga vida, debe tener obras. Si no tiene obras, en términos de obras, la fe está muerta. Igual como una planta que no da frutos. Usted tiene, por ejemplo, un naranjo. A veces ni siquiera sabemos si es naranjo o es limonero porque se parece demasiado. Y usted espera que lleguen los frutos. Pero ¿qué pasa si esa planta no da frutos? Usted dice, bueno, al final no sé si es un limonero o es un naranjo. Yo quiero reconocer esa planta, que es porque quiero saber si conviene o no tenerla en mi patio. Pero no da frutos. Pero el naranjo tiene vida, tiene savia, tiene hojas verdes, es una planta linda, pero no tiene frutos. Hay muchos cristianos que si usted quiere reconocer en ellos la fe cristiana vía conducta, no lo va a encontrar. Tiene que fiarse de lo que dice. Si ese hermano dice a cualquier persona, yo soy cristiano, yo recibí a Jesucristo, pero su conducta no dice lo mismo, no es que él no es cristiano. Supóngase usted que el naranjo habla. El naranjo dice, yo soy naranjo. Y usted dice, bueno, yo entiendo muy bien el español y el naranjo, como no ve que usted no hace caso, le habla en guaraní. Y usted todavía no se convence. ¿Por qué no das frutos, sinvergüenza? Le dirá usted. Naranjo, dame frutos. Yo sé cómo son las naranjas. Son dulces. Yo no me voy a confundir si tú das frutos. No me importa lo que tú dices. Yo quiero frutos. El naranjo no habla. Un cristiano que trabaja en medio de incrédulos y les habla de Cristo y todo esto, pero vive como cualquiera o peor, ¿cómo ellos se darán cuenta que usted es cristiano? Pero usted le dice, pero ellos no ven la diferencia. Pero si usted no le dice nada, absolutamente nada, pero su conducta de honradez, honestidad, pureza de vocabulario y todo eso, laboriosidad, usted no está engañando a su empleador ni nada de eso, no hace falta que diga nada. El naranjo que da fruta no hace falta que hable. Usted se acerca, saca una de esas frutas, ¡ay, qué dulce que es! Y dice a todo el mundo, este sí que es un naranjo que nos ha traído mucha, mucha fruta y es de mucha bendición en nuestro patio. Da frutos, siempre. Yo tengo una planta de higuera en mi patio y yo nunca conocía antes cómo es la naturaleza de la planta de la higuera. Pero después me di cuenta y entendí incluso pasajes bíblicos que antes no entendía porque no conocía la planta de la higuera, no sabía cómo la planta da fruto. Por ejemplo, Jesús maldijo una higuera y dicen los evangelios que tenía hojas, pero no tenía frutos, porque no era época de frutos. ¿Por qué Jesús la maldijo si no era época de frutos? Bueno, cuando yo llegué a conocer la planta de la higuera, me di cuenta que la planta de la higuera pierde todas las hojas en otoño. Durante todo el invierno está totalmente como muerta, pelada. Luego comienza a brotar un poquitito. Con los primeros brotes salen las primeras frutas que se llaman las brevas. Cuando ya está cargado de hojas la planta, ya está totalmente con hojas, usted puede ver que en una planta de tamaño regular habrá unas 50, 60 frutas grandes y lindas. Esas frutas, digamos, en la zona del norte, México y más para arriba, están para comer más o menos en julio. que ya estamos en junio, comienza el verano el 21 de junio. En julio ya están para comer. Pero las frutas, muchas, vienen recién en octubre. Por eso los evangelios dicen que tenía hojas, pero no había frutos. Jesús esperaba las brevas. Ahora, esas brevas no solamente debían estar allí cuando ya estaban las hojas, sino que si no había brevas, entonces no habría frutos en octubre, tomando la época de la que estoy hablando. Es decir, era una señal que no habría frutos. Por eso cuando Jesús vino y vio que estaba cargada de hojas, pero no tenía brevas, lo maldijo. Nunca más como fruto de ti, le dijo a la planta. Y al día siguiente estaba seca. Muchas cosas aprendemos por ese lado, pero yo lo que quiero destacar y dejar bien en claro, que la salvación es negocio de Dios, no mía. Yo no me salvé porque yo quería. Si Dios no hubiera preparado la salvación, por más que yo quiera, no me habría salvado. Él tuvo que prepararme mediante la muerte de su Hijo, Jesucristo. Así que yo fui salvo por su gracia, por su obra. Sigue Santiago diciendo, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a colocar este texto más parafraseándolo y vamos a decir así. Tú tienes fe siendo cristiano, pero no tienes obras. Yo tengo fe y tengo obras. Hagamos un trato. Tú me muestras tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Está claro? ¿Cómo puede un cristiano mostrar su fe? A ver, ¿alguno de ustedes me contesta? Por sus obras. Ahora, con todo usted es salvo. Si usted no puede mostrar su fe por su conducta, entonces su fe es muerta, pero usted es salvo. Porque el que le salvó no está muerto, su fe está muerta. Y muchos creen que, uy, este es un texto que dice definitivamente, si no hay obras, usted está perdido. No, señor. Aquí se habla entre hermanos, hermanos míos. Habla a hermanos en la fe. El Espíritu Santo inspiró a Santiago para que llame a aquellos que él escribió sus hermanos. Aquí no hay ninguna equivocación. No hay supuestos hermanos. Camuflaje, no hay tal. Versículo 18, 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, es decir, la fe está correcta. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, los demonios no tienen buenas obras. Pero ellos de verdad creen, porque no tienen por qué dudar. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Repite, no dice estás perdido si tu fe es muerta. Solamente dice que está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero ¿saben qué? En Génesis capítulo 6, perdón, capítulo 19, versículos, no, wait a minute, no es capítulo 19. Encontramos, 22, encontramos que en el versículo 6 dice que le fue contado por justicia, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo es que él creyó y le fue contado por justicia? Bueno, ¿y cómo es que después dice que fue justificado por las obras? ¿Cuándo fue justificado por las obras? ¿Cuándo? Cuando llevó a Isaac para sacrificar, pero luego, sí, es 15, versículo 6, capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Él fue justificado. Abraham todavía no había hecho nada, absolutamente nada. Pero él creyó y a él le fue encomendado salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra que luego viviría Israel, la tierra de Canaán. Pero él fue justificado antes de dar el primer paso. Luego él hizo muchas cosas mal. Él llevó gente consigo que no debía llevar. Luego tuvo un hijo de su empleada. Y sin embargo fue justificado en el momento de creer. Nosotros fuimos salvos y justificados en el momento de creer en Cristo. No debíamos esperar nada más. Versículo 22, Santiago 2, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? La fe sin las obras es imperfecta, porque es algo subjetivo. Dios no necesita obras para saber que creemos. Pero nosotros vivimos acá todavía, y la gente no es Dios. Los que nos rodean no son dioses. Ellos no saben si nosotros creemos o no. Pero ellos quieren ver la fe en acción. Ahora, ¿cuántos de los hermanos hoy profesan una fe muerta? Tienen fe muerta. Es como los agricultores dicen, esta planta está muerta. Y con el tiempo, si no da frutos, la echan. Y totalmente, ¿por qué? Porque no vale la pena tenerla allí. Hay también cristianos que mueren prematuramente porque Dios dice, este hermano, este mi hijo tiene fe muerta, que mejor que venga a casa. Solamente está estorbando allá. Porque si uno no hace lo bueno, va a hacer lo malo. Si no habla de Cristo, va a hablar de cualquier cosa. Y entonces eso entorpece la obra de la iglesia y el testimonio, también afea el testimonio de los cristianos. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo le fue contado por justicia? Cuando creyó. Pero luego se perfeccionó la fe. El día que usted le fue contado por justicia, el día que usted fue justificado, fue cuando usted creyó en Cristo. Ahora, esa fe por la cual usted fue salvo, depositada en Cristo, debe perfeccionarse. ¿Y cómo se va a perfeccionar la fe? En las obras. Por eso el esposo que daba patada a su esposa ya le da caricias. La esposa que le tiraba la comida como para un perro, ahora le sirve y le da un besito. Y cosas por el estilo, ¿no? Ustedes agreguen más cosas ahí. Los hijos que desobedecían, especialmente a la mamá, porque el papá tenía la mano un poco más pesada y pegaba muy fuerte, ahora ya no, ya vienen, ya le dan un beso, ya le quieren a la mamá, le obedecen, eres la más linda del mundo y todo eso, aunque no sea, pero ellos le dicen porque para ellos lo es. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, etc. 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, cuidado, aquí hay dos tipos de justificaciones. Dios justifica al pecador en el momento de colocar su fe en Cristo, pero los hombres, nuestros semejantes, necesitan que nuestra fe sea justificada mediante nuestra conducta. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en una zona del campo y éramos los prácticamente, no creo que había dos o tres familias más, de los protestantes. Todos los demás eran católicos romanos. Tanto es así que había momentos de religión y nosotros éramos excluidos, porque mi padre no quería que recibiéramos eso. Pero todo el tiempo que mi padre vivió allá, era el tesorero de la escuela, el único hombre de confianza. ¿Y qué están todos los de la religión única y verdadera? ¿Qué pasó con ellos? Hasta que se mudó de allí. Y el director de la escuela decía, ¿y ahora a quién ponemos de tesorero? Ellos no tenían el dinero en el banco ni nada, no era mucho, pero era un tipo de cooperativa de la escuela donde cooperaban las familias para cosas de necesidad. Alguien tenía que tener el dinero. Un vecino, después cuando nos movimos a otro lugar, y mi padre necesitaba dinero. Un vecino, incrédulo, pero tenía dinero en su casa. Y él iba y les decía, mira vecino, yo necesito, ¿cuánto necesitas? Y yo, no me firmes ningún recibo, yo no necesito nada. Esa es confianza. Ese es testimonio. Pero el testimonio no se gana de la noche a la mañana. Toma tiempo para que la gente comience a confiar en un cristiano. Hay muchos cristianos truqueros. Cristianos que deberían de morir ya. Porque no pueden hacer nada si no hacen truco. Les gusta el truco. Son cristianos. La fe de ellos, en términos de obras, está muerta. Nunca se perfecciona. Es una fe bebé. La fe que tuvieron cuando creyeron y así siguen igual siempre. Pero vamos a ver ahora un texto bien. Bueno, terminamos de leer en Santiago. Versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros, etc. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No dice que no hay fe, pero fe muerta. Usted saldrá hoy de aquí y hágase la pregunta. ¿Mi fe es una fe muerta o viva? Si usted vive como cristiano, su fe es viva. Si usted es cristiano y salvo, pero vive como mundano, usted tiene fe, pero está muerta. Y usted sabe qué se hace con el muerto. Se lo sepulta. No sirve para nada. Por eso usted no gana almas. Usted no conduce a nadie a Cristo. Usted no tiene interés de ese tipo. Usted no colabora con la obra. Rara vez si ora alguna vez, casi nada. Desconoce las escrituras. Es cristiano hace 20 años y todavía tiene que ir al índice para encontrar el libro que se menciona. Porque no sabe de memoria los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y ahí sigue. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, y ahí sigue. Pero usted no sabe dónde está eso. Entonces va al índice y se cuida para que nadie lo vea, porque todo el mundo sabe que usted es cristiano hace 20 años, todavía no aprendió ni siquiera el orden de los libros de la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque lee mucho la Biblia. Esa es la razón. Ahora vamos a Hebreos capítulo para remachar este asunto. Un poquito antes de Santiago hasta Hebreos. Vamos al capítulo 10, versículos desde el primero. Vamos a dejar algunos versículos porque no vamos a tener suficiente tiempo. Y vamos a leer desde el versículo 11 en Hebreos 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oiga el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Notaron algo bien llamativo. Dice en el versículo 8, por ejemplo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, es decir, las obras. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y después dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Es decir, nunca más necesitamos ningún tipo de sacrificio para ser salvo, pero probablemente necesitemos bastantes sacrificios para cultivar esa vida, esa fe que tiene obras. Ahora, ustedes tienen ahí textos bíblicos que aparecen en Hechos 8, 9 al 24, luego se destaca el versículo 13. Vamos a dejar por ahora esto porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y vamos directamente, como le dije al principio, en forma imaginaria, hasta Corinto. Y vamos a meternos en medio de una iglesia muy numerosa y bastante ruidosa y de mucho pecado. Pero vamos a tener que estar allí. Yo enumero varias cosas. Abran la carta a los Corintios en el capítulo 1. Todo está allí en el bosquejo de ustedes. Y yo quiero que ustedes estén en el capítulo 1 de Primera Corintios. Hay un subtítulo, una iglesia que, comillas aquí, perdió la salvación. Si es cierto que la salvación uno la puede perder, entonces la iglesia de Corinto en su totalidad la perdió. ¿Cómo se dirige Pablo a ellos? Capítulo 1, versículos 1 capítulo 1, versículos 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué era esta iglesia para Pablo? Bueno, iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. ¿Consideraba Pablo a ellos salvos o no? Por supuesto. Así que todo lo que aquí dice en esta epístola es para los salvos. Ahora, hay varias cosas, 17 subtítulos. Había pelea, disputas, que Pablo llama contiendas. Capítulo 1, versículo 11. Estamos viendo ahora las características de esta iglesia, que es un típico caso de una iglesia que es de Cristo, pero no parece serlo. Porque he sido informado acerca de vosotros, versículo 11, 1 Corintios 1, 11. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego él pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Yo leí hasta el 13, y ustedes pueden anotar esos versículos en vez de hasta el 11, hasta el 13. Entonces, ¿cómo se llama esto? Disputas, preferencias de personas. Unos preferían a Pablo, otro a Apolos, otro a Pedro, y cada uno. Esto es carnalidad avanzada, crónica, ausencia de esa fe viva. Había mucha fe muerta. Esto pertenece a los chiquilines que acaban de convertirse y no tienen ninguna formación. Sin embargo, la iglesia de Corinto no solamente tenía formación, porque Pablo pasó mucho tiempo enseñándoles, sino que también tenían muchos dones. Segundo, procedían como el hombre natural, es decir, como el no regenerado. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Vayan al capítulo 2 de 1 Corintios y vamos a leer los versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a parafrasear eso. El hombre no convertido, la palabra natural se refiere al nacimiento natural. ¿Cuál es el nacimiento natural? El físico. Es un procedimiento biológico. Y la criatura nace, es natural, es parte de la naturaleza, es parte de lo que Dios instituyó. Así vinimos todos a la existencia. Pero el nacimiento sobrenatural es el espiritual. ¿Y saben dónde habla de eso? Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Debes nacer de nuevo. Bueno, quiere decir que los corintios procedían como que si tuvieran el nacimiento natural, pero no el sobrenatural. La conducta de ellos era igual como la de aquellos que no habían nacido de nuevo. Eso es todo lo que dice. Tres, eran carnales, no espirituales. Por eso tenían sus líderes preferidos. 3:1-7. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ve? El carnal es igual como un niño en Cristo. ¿Ustedes vieron alguna vez a los niños pelear, jugar y las barbaridades que hacen, las tonterías que hacen? ¿Y nosotros no hacíamos eso cuando éramos chicos? Hay que ver qué divertido es mirar a los chicos lo que hacen. Uno ahora se divierte, pero uno era igual, porque esa es la edad. Pero si uno crece y tiene 17, 18 años y actúa como un niño de 3 y 4 años, ahí algo anda mal. Lo decimos, fulano es anormal. Bueno, hay muchos hermanos anormales, hijos de Dios anormales, deficientes mentales, deficientes espirituales. Se conducen como si no fueran cristianos. Esto es perfectamente aceptable cuando una persona recién se convierte, como un niño que recién nace. Pero si el cristiano ya tiene 15, 18, 20 años de cristiano y todavía actúa como quien se convirtió hace un año y medio, algo anda mal. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto se llama carnalidad. Hay algunos predicadores que dicen que no hay tal como hermanos carnales, pero la Biblia mía dice que sí, son carnales. 4, se jactaban de ser unos mejores que otros. Yo soy mejor que tú. Versículo 7, ¿qué dice allí? Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese texto yo lo sé ya de memoria. Es increíble cómo se ha introducido el mundo en medio de los así llamados artistas cristianos. Vaya usted, tome un cassette cristiano, o un compact, o lo que fuera, y lea, prohibida su reproducción en cualquier forma por medio de equipos electrónicos, todo derecho de autor. Típico caso mundano. ¿Ustedes se imaginan lo que nos costaría hoy el Sermón del Monte si Jesús dijera prohibido derecho de autor? ¡Oh! Los santos hombres que escribieron la Biblia, prohibido usar un solo texto sin el permiso expreso del Vaticano. Derecho de autor. No, los cristianos no deben tener. Hay muy, muy pocos. En un casete, el otro día estuve revisando y mirando, y en uno de ellos decía, reproducir sin permiso este casete no solo es ilegal, sino pecado. Me parece correcto. Pero, por lo menos, yo he escrito algunos libros, y el impresor automáticamente puso prohibido, Dios, ¿para qué pusiste eso? No, porque todos ponen. Yo no dije que pongan, que divulguen todo lo que quieran. Algunos me dicen, podemos imprimir ese libro, y impriman todo lo que quieran. Podemos usar en internet tal o cual artículo que salió en su página. Usen todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El autor es Cristo, es el Espíritu Santo, Él nos da la sabiduría, pídelos, tendría que pedirle a Él, pero no a mí, porque yo no soy autor. ¿Qué jactancia tiene la máquina de escribir? Ah, yo escribí tal cosa, si no hay manos y mente allí metida. La máquina de escribir solamente tildó las letras que mis dedos presionaron, pero las palabras, las ideas, los temas que allí se escribieron no es producto de la máquina. El hacha que corta, dice la Biblia, se va a jactar contra el palo que sostiene, o el palo contra el hacha. No, el palo solamente sostiene el hacha. Usted no corta la leña con el palo, sino con la parte metálica, bien afilada. Nosotros no tenemos ningún derecho, pero eso hacían los corintios. Se creían gran cosa cuando el Pablo le dice, saben, hermanos, si ustedes son algo, tienen algún don, es porque Dios se los dio. Así que si alguien merece aplauso por eso, reconocimiento, es el Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Las cuerdas vocales, las recibiste de Él. La mente clara, la recibiste de Él. El discernimiento, recibiste. Todo cuanto eres y tienes, le recibiste. Aquellos que cantan, y pueden cantar muy bien, y lo hacen muy bien, depende si es un tenor, o es un barítono, o bajo, o es un alto soprano, y todo eso. Bueno, a veces les aplauden y todo, pero en realidad deberían cada uno de reconocer que el día de mañana cualquier cosa puede pasar. Cualquier cirugía por ahí cerca de las cuerdas vocales, chao, no hay más voz. Puede quedar incluso mudo, no poder vocalizar una sola palabra. decir, Dios da dones para que usemos para su gloria. Los corintios, a juzgar por este versículo, parece que se jactaban que ellos podían hacer algo. Uno se creía un gran orador con muy buena voz, otro se creía un gran cantante con una capacidad tremenda para cantar y hacer llorar a la gente, o en fin, dependía del tipo de melodía que cantaba. Y otro porque tenía una mente tan ágil que podía hablar quién sabe cuántos, 3, 4, 5, 8, 10 idiomas y podía interpretar y hacer tantas cosas. Bueno, pero son dones que Dios dio. ¿Por qué no reconoces humildemente que Dios te dio? No hay derecho de autor. 5, toleraban el pecado de incesto. ¡Qué hermanitos buenos eran estos, ¿no? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese sí que es negocio. ¡Qué linda iglesia! Pero Pablo nunca dice que ellos están perdidos. Dice a los santos, a la iglesia de Dios, los santificados en Cristo. Ellos no dejaron, aún ese mismo individuo, de quien Pablo habla aquí más adelante, él luego se arrepintió, y solo se arrepintió porque era salvo. Sigo leyendo un poco más, versículo 2, de 1 Corintios 5, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y después él sigue diciendo que si ellos siguen tolerando esto, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso en toda la iglesia se va a ir tolerando. Pero ¿saben qué pasó? Ellos tomaron medida. Tomaron medida porque Pablo escribió, pero ¿ustedes se imaginan un pecado tan grosero que dice en el mundo ni siquiera se menciona? Él se arrepintió. Ellos tomaron medida con él. Y vean ustedes en 2 Corintios capítulo 2. Vean ahora en 2 Corintios capítulo 2 lo que ocurre. Pablo escribió esas palabras muy fuertes y le dolió mucho tener que hacerlo, pero no le quedaba otra. Pero si alguno, versículo 5, 2 Corintios 2, 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, es decir, la reprensión de echarlo de la iglesia. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Ellos, una vez que lo echaron, no querían saber nada más de él. Pero resulta que este hermano se arrepintió. Y al arrepentirse, ellos dicen, vuélvanlo a la comunión de los hermanos. Y ellos volvieron. Pero lo que quería destacar es que, si no hubiera escrito Pablo esa carta, ellos eran tan, tan carnales, pero nunca dice que no eran cristianos, que toleraban pecados tan graves que repugna con solo pensar. Obviamente, el papá seguramente había enviudado y se casó con una mujer mucho más joven, tal vez de la edad casi del hijo, del papá de la otra esposa. Y este joven iba a la cama con su madrastra. ¿No es esto repugnante, asqueroso? Pero los hermanos en Corinto lo hacían, y nunca se dice que ellos lo hacían porque eran perdidos. No, ellos también tenían la fe muerta. Ese es el peligro, que cuando nuestra fe no está en acción y está muerta, cualquier cosa se puede esperar de nosotros. Somos tan pecadores como el peor de los perdidos. Entonces, número 6. Entre los mismos hermanos, miembros de la misma iglesia, se estaban llevando a los tribunales, a la corte, muchachos, hermanito con hermanito de la misma iglesia. Capítulo 6, versículos 1 al 7, 1 Corintios, estamos en primera. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, era problemas así de la vida, ¿no? ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, los tribunales. A la conclusión que Pablo llega es esta. Él dice, mire, es tan superior el juicio del cristiano que el menos educado entre los cristianos es mejor juez para resolver un problema de los hermanos que el mejor juez de la corte. ¿Cómo es posible que ustedes hagan esto? ¿Y por qué lo hacían los corintios? Porque carecían de vida espiritual. Y noten una cosa. Lo que más se pondera hoy en las grandes iglesias es exactamente el corintianismo. Tan común era el corintianismo que en la época de los corintios se decía, cuando iban a pecar, vamos a corintianizar un poco. La corintianización. Hoy exactamente ocurre lo mismo. Buscan los dones que tenían los corintios. Por ejemplo, se busca profecía, allá se habla de profecía. Se buscan las lenguas, allá se habla. Se busca la cuestión de las sanidades, allí se habla. Muchas cosas, revelaciones, ahí se habla. Y todo esto hoy ocurre en la mayoría de las iglesias que tanto aplauden todo esto. Porque les gusta divertirse con las lenguas, con las caídas, con los soplos, con las supuestas sanidades y todo esto. Es la corintianización. No es la iglesia mejor para tomarla como ejemplo, porque realmente era muy pobre. Y aquí los hermanos, como eran tan carnales, no tenían ningún problema para demandar ante la corte al hermano, miembros de la misma iglesia. Eso ya, dice Pablo, es demasiado. Ahora, 7, eran fornicarios, injustos, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, alcohólicos, maldicientes y estafadores. 6, 9 y 10. Mira, estos eran hermanos. ¡Ay, estos deben ser mundanos! No, Pablo no escribe a mundanos. Sigue diciendo, versículo 9, capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Te dirá, ve, ellos no son salvos. No. Aquí no se dice, ¿no sabéis que los injustos no serán salvos? Porque habla de ellos ahora. No heredarán el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre el reino de Dios y ser salvo. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Pueden ustedes estar seguros, podemos estar seguros, de que en el correinado con Cristo, comenzando con el milenio y por la eternidad, ninguno de estos hermanos que se dan el lujo de seguir practicando en algún grado el homosexualismo, son afeminados, el adulterio, la fornicación, la hechicería, en cualquiera de las formas? Y usted dirá, no, pero los hermanos no hacen eso. Sí que hacen. ¿Cómo? ¿Y ellos son cristianos? Sí. Si ellos recibieron a Jesucristo por Salvador, ese día ellos fueron salvados y luego se fueron por estos caminos. Muchos de ellos ya han partido. Yo he asistido a muchachos que se convirtieron, que luego comenzaron a vivir un poco de mundo, ver morirlos a los 40 años de sida. Pero ellos no dudaron del perdón de Dios. Pero ¿para qué acabar en esta forma la vida? Nada más feo y horrible ver que una persona, verla sufrir hecho esqueleto por una enfermedad que adquirió voluntariamente. Una cosa es que usted tenga cáncer, y el cáncer a veces sí le deja a una persona hecho esqueleto y le hace sufrir, pero usted no adquirió eso voluntariamente. Probablemente se descuidó en su alimento en alguna forma, pero de todos modos no era voluntario. Pero el SIDA es una enfermedad netamente de estos últimos tiempos, y hay muchos hermanos, estilo, aunque no estén en Corinto, pueden estar en Paraguay o en Argentina o en México, donde fuera, no hace falta, no importa el lugar. Pero son miembros de la iglesia con la fe muerta. Quiero que esto penetre bien en la cabeza de cada uno. 9. Ah, 8. Abundaban divorcios. Las separaciones de el número 8. De matrimonios mixtos. Yo no voy a leer ese texto, es largo, habría que leer todo el capítulo, pero ustedes pueden tener en cuenta los versículos 10 al 16 del capítulo 7, donde se habla del asunto de que si se pare, quédese sin casar, etc. O sea, se querían demasiado los esposos, tanto que no se querían ver, ni en el plato de sopa. 9, eran supersticiosos, de manera que pensaban que cierta carne que era sacrificada a los ídolos no se debía consumir por los cristianos. 8.4, vamos al 8.4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Por qué Pablo tenía que escribir esto? Porque habían dioses y diosas a los que se ofrecían la mejor carne. Lomo, lomito, todo eso que a ustedes les gusta tanto, la mejor carne, se ofrecía. Pablo después sigue diciendo, más adelante también, y dice, bueno, el ídolo no es nada, pero en el mundo de la superstición, esto fue ofrecido a tal ídolo. Entonces, si un corintio, un hombre o mujer, una familia, tenían a su dios o diosa, que no era el dios o diosa a la que se ofreció esa carne, no comían esa carne, porque su dios se iba a enojar. Pero cuando llegaron a conocer el evangelio, Pablo dijo, el ídolo no es nada, así que no tiene nada que ver. Hay un solo dios y se acabó. Entonces decía que si un cristiano quería ir a comer carne, el carnicero tenía suficiente precaución para decir, mire, ¿cuál carne quiere? Yo quiero esa allá. Esta fue sacrificada a ídolo. Entonces, o Dios, porque había muchos dioses. Entonces, si era de su Dios, está bien, pero si era Dios enemigo, no, entonces dame de ese puchero ahí. No voy a comer el lomo. Bueno, entonces, los cristianos, él dijo, no tienen por qué preocuparse por eso. Entonces, un cristiano maduro decía, dame de esa carne. Fue sacrificado ídolo. No hay ningún problema. El ídolo no es nada, dámelo. Pero en Corinto había muy pocos de esos, porque nunca habían crecido. Entonces se mantenían en la infancia espiritual. 10. Rechazaban el apostolado de Pablo, y con esto sus escritos no tendrían valor, digamos, escritural. Esto está en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Pablo dice, no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor, etc. Pablo defiende su apostolado ¿ante quiénes? Ante hermanitos que no valían ni un centavo. Pero Pablo tenía que hacerlo, porque eran carnales 100%. 11. Eran capaces de compartir cultos a Dios y a los demonios, sin lograr distinguir. 10:14 al 16. Vayan al capítulo 10:14 al 16. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que os digo. Miren, él dice, hermanos míos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, etc. Mirad a Israel y sigue diciendo, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo que ellos sacrifican, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué sugiere esto? Llegaron a tal bajeza que incluso trataban asuntos con demonios, y eran cristianos. Hoy diríamos, no, ese, si era cristiano, la perdió. Perdió, no tiene ni una gotita de salvación. Ni un gramo, depende cómo medimos. O ni un milímetro, si es por distancia. Pero ese tipo de hermanos tenemos hoy. 11, 12, hubo divisiones, borracheras en las reuniones de compañerismo. ¿Se imaginan ustedes? Ahí está. En el capítulo 11, 18 y luego 21 y 30, Vayan al 11:18, que dice allí: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y luego, ¿qué dice en el versículo? ¿Cuál es el versículo que sigue? 21. En el 21 dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia carne, cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Borrachito, amigo. Y el 30, qué hermanitos eran. Uno podía entrar allá y encontrar a alguno dormido. Bien, 30. El 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¡Qué iglesia! Pero tenía tanto ruido y tanta gente. Hay que ver cómo la gente hasta hoy va y esas iglesias crecen. Porque las emociones, el sensualismo y el desvío, la desviación de la sana doctrina, allá no se habla del juicio de Dios, del confesar pecados, de arrepentimiento, no, nada de eso. Esas son iglesias chicas, porque a la gente no le gusta. 13. No entendían que la iglesia funciona como un cuerpo, donde todos los miembros deben desempeñar sus funciones en forma interdependiente. Capítulo 12, versículo 14 al 21. Allí claramente él presenta a la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros. 14. No entendían el alcance de la gracia salvadora. 13, 1 al 6. Lástima que no tenemos tiempo para elaborar eso. 15. El desorden en los servicios. 13. No entendían que la iglesia funciona como un cuerpo, donde todos los miembros deben desempeñar sus funciones en forma interdependiente. Capítulo 12, versículo 14 al 21. Allí claramente él presenta a la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros. 14. No entendían el alcance de la gracia salvadora. 13, 1 al 6. Lástima que no tenemos tiempo para elaborar eso. 15. El desorden en los servicios era el orden del día. 14, 33 al 40. Más desorden. Y bueno, vayan ahora a una iglesia que usan el rock para ruedas y todo ese ruido y todo. Y después a eso agréguele las caídas y los mugidos y los ladridos y los relinches y los cacareos y todo este ruido. ¿Qué hay? Corintianización. La iglesia de Corinto, aunque esté en Asunción. Hasta rima, ¿no? Luego, 16, negaban la resurrección de los muertos. Versículo, capítulo 15, versículos 16 al 18. Y 17, el amor fraternal lucía por su ausencia. Capítulo 16, versículos 13 y 14. Yo después comento allí, si alguien escribiera hoy a una iglesia con estas características, si, digamos, describiera, al instante incluiría que no se trata de una iglesia cristiana. Sin embargo, ellos eran la iglesia de Dios en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. 1 Corintios 1, 2. Ahora, que no eran santos, fueron llamados. Pero la santidad de ellos, en un sentido, sí lo era. Porque el día que el Señor los salvó, los apartó de la condenación eterna. Santo significa separado. Ellos eran separados. Pero en otro sentido, en su vida diaria, eran más profanos que el peor de ellos. Pero eran salvos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te agradecemos por la claridad de tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén.